Realizados y satisfechos es el tema de esta serie de enseñanzas. En el primero aprendimos acerca de los mitos, las mentiras populares que mucha gente cree pero que no funcionan. Después vimos en la segunda enseñanza la verdad, la definición de Dios acerca del matrimonio. Dijimos en esa entrega que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, unión bendecida, exclusiva y vitalicia para propósitos reproductivos, recreativos, refinadores y redentores, que se mueve hacia el éxito sobre los rieles del amor y del respeto. Hoy vamos a comenzar a conocer cuáles son los elementos esenciales de la dicha o de la felicidad del matrimonio, según los expertos. ¿Estamos listos? Muy bien. Hace muchos años los investigadores cobraron un gran interés en el tema del matrimonio en las grandes universidades alrededor del mundo. Hace casi 100 años, un investigador de la Universidad de Harvard reclutó un equipo de científicos y comenzaron estudios acerca de la felicidad humana. Seleccionaron a 268 estudiantes jóvenes de la Universidad de Harvard para descubrir lo que era el secreto de la felicidad humana. Y le dieron seguimiento a las vidas de estos casi 300 estudiantes a lo largo de su vida entera. El que empezó la investigación falleció y otros investigadores le dieron continuidad a esa investigación hasta que el último de los estudiantes falleció. La investigación terminó durando 70 años y se convirtió probablemente en la investigación más famosa acerca del tema de la felicidad de la historia de la psicología moderna. Y descubrieron una cantidad de factores que hacen felices a las personas, pero por encima de todos, a la cabeza de todos los factores que hacen feliz a un ser humano, comprobaron los científicos que el número uno de todos ellos era sus relaciones con otros seres humanos, especialmente su relación matrimonial. Así que la felicidad humana, según los estudios, depende por sobre todas las cosas de que aprendas a llevártela bien con otros, especialmente con los que más vives. ¿Quién es ese? Pues con su pareja, para los que son casados. Ahora, no fue la única universidad que hizo ese tipo de estudios. También en la Universidad de Yale se hicieron otros estudios bajo el liderazgo de un científico llamado Robert Sternberg. Robert Sternberg lo que decidió investigar no solamente fue acerca del matrimonio, sino que el interés de Robert Sternberg fue el tema de la felicidad. La felicidad en particular, ¿cómo se define? ¿Cuáles son los elementos que componen la felicidad humana? Entonces ellos se pusieron a investigar y descubrieron que la felicidad humana depende de tres componentes que yo expliqué en alguna otra ocasión. Pero ahora se los voy a recordar. Tres componentes definen el amor. Es decir, para él la felicidad depende del amor. Y el amor se explica con tres palabras según los descubrimientos de este estudioso de la conducta humana. ¿Están listos? Número uno, amor para él. El secreto de la felicidad es el amor. Y el amor en primer lugar es compromiso. Número uno, ¿qué es? Amor. Número dos es intimidad. Número uno, compromiso. Número dos, intimidad. Y amor, además de ser compromiso e intimidad, número tres, amor es pasión. Ahí están los tres componentes del amor. Puede ser un triángulo así. En primer lugar dijimos número uno, compromiso. Número dos, intimidad. Y número tres, pasión. Al corazón del círculo del amor tenemos las tres laterales que son compromiso, intimidad y pasión, según los descubrimientos de él. ¿Okay? Bueno, eso revolucionó el mundo de la psicología moderna. Si se hubieran ido a la Biblia, pues se hubieran dado cuenta unos 2000 años antes que ya Dios había hablado de esos componentes, pero usó otros términos para hablar de ellos. Ciertos conceptos griegos que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento originalmente. Tres palabras griegas hablaban del amor entre los griegos antiguos, de las cuales los autores del Nuevo Testamento toman prestado para ilustrar estas tres facetas del amor humano. De forma paralela al compromiso, la Biblia usa un término que suena así, ágape. ¿Algunos de ustedes han oído esa palabra? Ágape. El amor ágape es el compromiso del que habla este grupo de científicos. El segundo elemento, que es la intimidad, la Biblia usa una palabra que suena así, filía. Filía significa amistad o intimidad. Y número tres, en lugar de pasión, el idioma griego usaba la palabra eros. Eros, que se refiere a la atracción física y sexual en una pareja. Eros. Ágape, filía y eros son tres conceptos bíblicos que desde temprano se usaron para definir el amor. Como el Nuevo Testamento no fue escrito ni en español ni en inglés, sino fue escrito en griego, tuvo que ser traducido a nuestros idiomas. Y cuando los autores del Nuevo Testamento se encontraban esas palabras en griego, los traductores las trajeron al español y las tradujeron con una sola palabra. ¿Cuál palabra? Amor. Así, cuando ellos encontraban la palabra ágape y la escribían en español, pusieron amor. Y cuando encontraban la palabra filía, a veces la traducían amor y otras veces la traducían amistad. Y la palabra eros no aparece en el Nuevo Testamento griego, pero sí aparece en escritos cristianos tempranos y también se traduce como amor o pasión. ¿Entienden lo que digo? Así que esos tres conceptos contemporáneos de compromiso, intimidad y pasión, la Biblia los refirió como ágape, filía y eros. Entonces no es esto nuevo, ¿me entienden? Es nuevo para ellos, pero para nosotros esto es histórico. Ahora, el señor Sternberg no solamente descubrió que esos tres componentes son los que definen el amor, sino también descubrió que de los tres, uno es el más importante, uno es el que tiene mayor incidencia en cuanto a la calidad de la felicidad en las relaciones. O dicho en otras palabras, de los tres componentes, uno tiene más impacto en el nivel de felicidad en nuestras vidas. Y de esos tres, ese es la intimidad. La intimidad. No es el compromiso. El compromiso es el más esencial, pero la intimidad es el más emocional, el que produce más felicidad. Ahora voy a hablar un poco más de esos detalles. En los próximos temas de esta serie, voy a explicar con más detalle cómo podemos elevar nuestro nivel de compromiso, cómo elevar nuestro nivel de intimidad y cómo elevar nuestro nivel de pasión, porque acabo de decir, esos son los tres factores. ¿Están captando el punto? Pero antes de entrar a hablar de eso, voy a decir dos detalles más importantes. En primer lugar, quiero hablarles del paralelo que hay entre esos tres conceptos y algunos ejemplos bíblicos. Empiezo con el más superficial de los tres elementos, la pasión. La pasión. La pasión es el más esencial porque es lo que primero engancha a dos personas. Normalmente cuando tú eres joven o soltero, miras a alguien que te gusta y es por la pasión que te sientes atraído. Te gusta la manera, te gusta la personalidad, te gusta la apariencia de la persona. Esa es la atracción física. ¿Están entendiendo lo que digo? Es lo más básico, lo más instintivo. La pasión es ese enganche sensorial que tenemos hacia otra persona. El amor eros, ¿ok? Es la cara física y sexual del amor. Yo lo pongo en la base del triángulo porque de las tres es la menos importante. Ese amor es el amor más intoxicante, pero también es el más volátil. ¿Cuántas personas has conocido que están obsesionadas por otra y el día que consiguen tener intimidad con ella, de pronto del amor al odio? Ya, como que se les cae la emoción y todo era solamente una pasión, un arrebato, una atracción física. La pasión es importante, pero no es lo más importante. Luego tenemos el segundo lado del triángulo, la intimidad. Así como la pasión es la cara física y sexual del amor, la intimidad es la faceta emocional, sentimental, afectiva del amor. En muchos lugares la Biblia asocia la amistad con la filia, con ese tipo de intimidad. ¿Se acuerdan en Lucas 15, en las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido? ¿Se acuerdan de esas historias? En todos los casos dice que cuando aquello que estaba perdido es encontrado, la persona viene y se alegra con sus amigos. La alegría, el gozo emocional es un distintivo de esta faceta de intimidad. La alegría, la felicidad. Oye, lo que estamos diciendo, estamos correlacionando la felicidad con el amor y su vínculo más directo es con la intimidad o la amistad. Es la amistad o la intimidad la que está asociada en la Biblia y en la experiencia humana con mayores niveles de felicidad. Y finalmente tenemos el ágape. ¿Qué es el amor ágape en realidad en la Biblia? Yo me puse a hacer una investigación más concienzuda de este concepto en el idioma griego, y el amor ágape es lo que ya dije. El amor ágape es sinónimo a preferencia. Preferencia, en una sola palabra es preferencia. Preferencia que se manifiesta visiblemente a través de actos de bondad, actos de misericordia y actos de sacrificio hacia la persona preferida. ¿Qué necesita alguien para preferir a otra persona? Solo querer, solo decidirlo. ¿Entienden lo que digo? Una persona puede no querer nada y yo todavía la prefiero. Y por causa de esa preferencia, de ese afecto preferente que tengo hacia esa persona, entonces hago actos de bondad para con ella, actos de misericordia para con ella, actos de sacrificio para con ella. Ejemplos en la Biblia de esto es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios elige, en ese sentido estoy interpretando amor, agapao. Dios amó al mundo, Dios decidió amar a aquellos que hizo a su imagen y semejanza. ¿Y cómo demostró ese amor? Sacrificio. Dios hizo un acto de sacrificio de su propio Hijo por causa de su amor preferente, su preferencia para con el mundo que él amó, por el cual mandó a su Hijo a morir. Así que el amor ágape es una decisión de preferir a alguien por encima de otros. Y aquí tenemos entonces la explicación. Ahora, después de entender lo que es el amor en sus tres facetas, vamos a hablar de los matrimonios. Ustedes recordarán, en otra enseñanza mencioné yo esto y así que lo voy a repasar de manera muy rápida. Si a ti te preguntaran del 1 al 5, ¿qué puntaje le das a tu matrimonio en cuanto a la felicidad? ¿Qué le darías? No me digas, solo piensa, ¿verdad? Del 1 al 5, donde pues el 1 es el puntaje más bajo, el 5 el puntaje más alto. ¿Qué puntaje le das a tu matrimonio en cuanto a la felicidad? Bueno, los estudiosos hicieron una evaluación de los matrimonios a lo largo de las décadas, casi de medio siglo antes, y y a esas alturas ya cuentan con una base de datos que fácilmente supera más de 500,000 de matrimonios. De todos. Ya descubrieron que hay 5 tipos de matrimonios, así que vamos a ver de cuál eres tú. En el número 5, el nivel más alto, están los matrimonios, ahí está la lista, ¿la ven? Los matrimonios dichosos. ¿Qué significa dichoso? Re felices, ¿verdad? Los muy felices. Poquito menos del 20% de todos los matrimonios se identifican en este nivel. Estas personas son las personas que casi todo el tiempo están felices. No, casi no discuten. Están de acuerdo en la mayoría de las cosas, se las llevan muy bien. Ese tipo de matrimonios son los que hacen sentir culpables a todos los demás. Los que dicen que los problemas no existen y que no saben por qué los otros tienen problemas, porque ellos viven en un estado privilegiado y a veces se desconectan del 80%. ¿Me entienden? Pero hay matrimonios así. Son matrimonios muy felices, muy felices. Luego viene debajo de ellos los matrimonios armoniosos. ¿Quiénes son esos? Los que la mayor parte del tiempo están felices, pero a veces están en desacuerdo. A veces tienen sus desacuerdos, pero luego ya se perdonan mal y luego se regresan. Son armoniosos. No son dichosos, dichosos, pero son armoniosos. Luego debajo de ellos vienen los matrimonios comprometidos. ¿Cómo dice ahí? Convencionales. Los matrimonios convencionales a veces están de acuerdo y a veces no, pero su componente distintivo es el compromiso. ¿Se acuerdan de los tres? ¿Cuáles dijimos que eran los tres componentes del amor? Pasión, intimidad y compromiso. ¿Verdad? O compromiso, intimidad y pasión, como lo quieras decir. Bueno, el componente distintivo de estos matrimonios convencionales es el compromiso. Coinciden en sus creencias. Su fe en Dios, en la misma manera, aunque no siempre están de acuerdo, dicen, bueno, pero aquí seguimos. Aquí seguimos porque tenemos un compromiso. No son siempre felices, pero el divorcio es raro entre ellos. Entre los matrimonios dichosos, menos del 10% de ellos se divorcian. Entre los armoniosos, menos del 20% de ellos se divorcian. Entre los convencionales, menos del 30% se divorcian. ¿Ven cómo va aumentando eso? O sea que hay una relación proporcional entre el sentimiento de felicidad en un matrimonio y las posibilidades de separación. Y luego ya de aquí para abajo ya viene lo negro. Los descontentos. Estos se la pasan peleando casi todo el tiempo. De vez en cuando, como que ya se calma. Pero luego vuelven. Estos ya no son contentos, están descontentos la mayor parte del tiempo. Y en el fondo de la lista, los desdichados. Como les dije yo, no quise decirles los infelices, porque se oye muy feo, son unos infelices. Pero eso es cierto. Viven miserablemente. El 100% de esos se divorcian. 100%. Claro, el porcentaje de divorcio legal entre ellos no es el 100%, pero emocionalmente el 100% de ellos está divorciado. Viven juntos, pero emocionalmente ya están separados. Rara la vez que ellos no están discutiendo o en desacuerdo por algo. Así viven ellos. Entonces, si tú calificaras tu matrimonio, ¿en qué nivel lo pondrías? No me digan, pero piensen. Ahora, voy a hacer la correlación que hay entre los tres elementos del amor. ¿Cuáles eran los tres elementos del amor? Compromiso, intimidad y pasión. Voy a hacer la correlación entre los elementos del amor y los niveles de felicidad en el matrimonio. Me gustaría que vean la conexión que hay entre ambas cosas. Empiezo con el elemento más importante en términos esenciales, y es el compromiso. los matrimonios que tienen amor ágape, es decir, un compromiso a amar a la otra la persona sin importar lo que salga y lo que venga, tienden a estar en el nivel 3. ¿Entienden lo que digo? Es decir, cuando una pareja decide amar a su pareja sin importar lo que venga, asegura, solo por esa decisión, asegura en lo que depende de sí mismo que su matrimonio no va a ser un matrimonio lleno de descontento y de desdicha, solo por haber tomado la decisión de amar a su pareja incondicionalmente. ¿Entienden lo que digo? Es que se necesita, dicen que se necesita un tonto para empezar un pleito, pero se necesitan dos para seguirlo, ¿verdad? Y se necesita solo uno para terminarlo. ¿Captan lo que digo? Se necesita un tonto para empezar un pleito y se necesitan dos para continuarlo, pero se necesita solo una persona para acabar con él, ¿verdad? Cuando menos uno de los dos decide amar a la persona incondicionalmente, hay una caída en los problemas y las desdichas. Ya deja de tratar de cambiar a la persona, deja de tratar de controlarla, simplemente le muestra amor, amor, amor, y no está dependiendo ese amor de lo que le den a cambio. Obviamente va a haber una caída en las tensiones. ¿Captan el punto? ¿Por qué lo hace? Por amor a Dios. Porque las personas se comprometen ante Dios de amar a su pareja. Este amor ya no lo dan porque el otro se lo merezca. Lo dan porque Dios les dice, ama a tu pareja como Cristo amó a la iglesia. Como un Cristo amó a la iglesia, con amor ágape. Ok, vaya y ame a su pareja. Amén. Así que, para asegurar que tu matrimonio no va a ser desdichado y descontento, lo primero que deberías de hacer es revisar tu nivel de compromiso. Esa es otra razón más por la que es tan importante que una pareja se case e invoque a Dios. Porque en la boda es donde se compromete. ¿Entienden lo que decimos? Si te comprometes con la Conchita, ¿me entiendes? Pero si te comprometes ante Dios, tu conciencia te persigue. Asumes ese compromiso, ya no depende del otro, ¿de quién depende? De mí, ante Dios. Entonces, ahí aseguras el nivel 3. Ahora, pero dices, yo no estoy satisfecho con eso, yo quiero aumentar del nivel 3 al nivel 4. Es decir, a un nivel más armonioso. Ok. Las parejas que suben del nivel 3 al nivel 2 son, al nivel 2, al nivel 2 de calidad, son las parejas que además de compromiso agregan uno de los otros dos. Cualquiera de los dos. ¿Cuáles son los otros dos además del compromiso? Intimidad o pasión. Las parejas que además de compromiso le ponen un poco de pasión, brincan su relación de lo convencional a lo armonioso. ¿Ok? Que llega y le dice, ¿dónde está mi reina? A ver, vamos a darle su masajito, ¿verdad? Ya le traes unos flores o lo que sea, y le empieza a poner pasión, pues, ¿verdad? A veces pega, ¿verdad? A veces pega. Y sube el nivel de lo convencional a lo armonioso. O el otro componente, en lugar de pasión, ¿cuál era el otro? Intimidad. Intimidad, ¿verdad? Entonces, enfoca, además de su compromiso, hace un esfuerzo adicional por crear amistad e intimidad más profunda con su pareja. Le escucha con más atención. Bueno, voy a hablar de detalles de cómo se aumenta eso en la siguiente enseñanza. Pero si tú quieres brincar entonces del nivel 3 al nivel 4, tú tienes que educarte y aplicar los principios para agregar, además de compromiso, pues pasión o intimidad. Y los que están en el nivel superior, en el nivel de la dicha, son los que aprenden y practican principios para los tres, especialmente de intimidad. ¿Captan lo que he dicho? Ok. A partir de este punto voy a ir terminando diciendo lo siguiente. Dado que no va a haber matrimonio después de la muerte, ¿sí saben eso, verdad? Que el día que mueran ya no van a estar casados con su pareja. Van a tener seguramente una relación muy linda por toda la eternidad como hijos de Dios, pero ya van a ser como los ángeles, dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 22, si no me equivoco, que ya no se van a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles en la resurrección. ¿Ok? Así que para estar casados no más les queda esta vida. Por lo tanto, hace sentido que si esta vida es la vida presente en la que debemos glorificar a Dios, pongas tu máximo empeño en desarrollar un mayor nivel de intimidad, porque ese es el que va a tener mayor impacto a nivel emocional en tu relación de pareja. Bueno, habiendo dicho eso, así como pensaste en cuál nivel crees que estás, en cuál nivel quisieras que estuviera tu relación. Entonces, no le des codazo a tu pareja. Piensa en ti mismo, en ti misma, qué necesitas aprender, ¿ok? Y en la próxima enseñanza es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a hablar del primero y más indispensable de los tres lados del triángulo, el compromiso, ¿ok? El compromiso, para asegurar que al menos estés en el nivel del medio y dejes de estar entre los desdichados y de los descontentos. ¿Ok? Ahí pues vamos a hablar de eso. ¿Preguntas o comentarios? Ok, Diana, escuchamos.